Raúl, y antes que todo eso, fuiste también, yo creo que viajero, y fuiste de salón en salón, de exposición en exposición, y bueno, como Fittipaldi, porque tienes esa costumbre, pero bueno, te la vamos a perdonar porque gracias a eso estás en tantos sitios. Vamos a intentar también despacio, eso sí, os estaba escuchando, la verdad se me ponía la carne de gallina porque la cantidad de artistas y de gente, ¿no?, que ha disfrutado escuchando a Cuesta hablando de Spiderman, de la historia interminable, pues bueno, se le pone la carne de gallina, ¿no? Y sí, como comentabas, ahora que tenemos un poquito menos de tiempo, pero antes sí paseábamos bastante por todas las salones. Ahora lástima que no tenemos tantas semanas, eso sí, aprovecharemos a irnos del 29 de octubre al 1 de noviembre, como cada año, al Salón del Manga de Barcelona, que además este año viene muy, muy, muy potente. El Spider-Man que tienes en casa es de allí, ¿verdad? Uh-huh. No, fue del Expo Comics de Madrid. ¿Fue de Madrid? Sí, fue de Madrid. Además, nos costó 4 días de arduas negociaciones y, entre comillas, amenazas varias de me lo voy a llevar, te pongas como te pongas, y bueno, ahora está en casita, es Spider-Man de 1,80 m de peluche. Uno no puede evitarlo. Y ahora dinos, una por una, todas las razones por las cuales estamos obligados a estar en el Salón del Manga de Barcelona, el 15º. Pues mira, la primera es porque el manga está representado por dos grandes plumas en todo aspecto del mundo del cómic japonés. El primero vamos a tirar por el producto nacional, que es Ken Nimura, de ascendencia nipona, y quizá uno de los grandes talentos que tenemos que descubrir en España. Trabajó en Estados Unidos con Soy una mata gigantes, y mucha gente lo conoce porque fue el volumen de japonés en viñetas, que fue la colección que lanzó Norma en su momento para aprender japonés, el modo más fácil de acercarse a este mundo, de este idioma, además de que este año el Salón del Manga de Barcelona le dedica una exposición. Entre los autores que van a estar y las actividades que se van a llevar a cabo, ¿cuáles podemos destacar? Pues bueno, tenemos también otro de los autores que nos visitan, es Issei Foku, autor de Child Planet, junto con su compañero que se llama Taikoyu Matsumoto, esperemos que nos sepan perdonar los otakus, el creador de Tekken, van a presentar El Samurái que vendió su alma. Es una obra nueva que se lanza, además en primicia aquí, con lo cual todos los otakus que se puedan acercar van a disfrutarlo bastante. Y después, bueno, vamos a meter quizá el aliciente más curioso, más goloso, la que la gente más va a disfrutar, que es el World Cosplay Summit, más que nada, bueno, pues el concurso de disfraz y cosplay que se celebra cada año en el Salón del Manga, y que el ganador se llevará un viaje a Japón para representar a España en ese concurso mundial de cosplay y de disfraces. Y en esta ocasión, además, Raúl, las autoridades japonesas en nuestro país, bueno, pues también han decidido colaborar al ver el reflejo extraordinario que una de sus mejores y más internacionales manifestaciones artísticas está teniendo tanto impacto en la sociedad. Exactamente, por ejemplo, hablábamos de Barcelona, también Murcia, que va a tener su propio Salón del Manga con Murcia Serra Manga, van a enviar a Tamakasa Surokai, que es el asesor del Ministerio Exterior japonés para Cultura, y charlará sobre lo que ha supuesto el mundo del manga, el mundo del anime, a nivel social y cultural en el territorio español, a nivel mundial. Están haciendo un estudio sobre el impacto de la cultura japonesa en todo el mundo, y España es un país de referencia al que, bueno, pues no va a faltar. ¿Y todo ello por qué precio? Pues va a estar por 6 eurillos, con lo cual no es va a estar... Te lo preguntaba, Raúl, no por otra cosa más que para demostrar que este tipo de actividades son asequibles, y en tiempos en los que el arte y los espectáculos cuestan tanto esfuerzo al bolsillo, bueno, pues en esta ocasión no es tanto, ¿no? También porque tenemos a los pequeños, entrarán por 4 euros, la gente que vaya disfrazada el domingo va a entrar gratis, se regala manga, se regala cultura, que bueno, como se comentaba antes, el mundo del cómic es la mejor manera de que un chaval se acerque a la lectura y se acerque a otros libros que más adelante podrá disfrutar. Es una actividad para toda la familia, con lo cual van a tener karaoke, vas a tener para disfrazarse, van a poder ver anime y van a averiguar un mundo nuevo, además por no mucho precio, y sobre todo, padres, hermanos, amigos, mayores y pequeños van a estar juntos. Eso es lo bueno que tiene este mundo. Y para saber más, pues que ahí en Salamanca se acerquen a ese establecimiento, a Sogun, o que en internet, si están fuera de Salamanca, en infocomic.com encontrarán toda la información, ¿no? Exactamente, en infocomic.com tener actividades, horarios, todas las además van a tener Mangabus, con lo cual van a poder disponer de toda su información en un solo clic. Raúl Sogun, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos hoy. Un abrazo y muchas felicidades. Un abrazo.